cosas se van dando a medida que uno va transitando el camino de la lucha. Nosotros deliberadamente, no fue casual, tuvimos una estrategia primero de masificar el conflicto hacia nuestros compañeros que son nuestros directos representados de ATE. En segundo lugar, coordinar estrategias con los gremios de nuestra central, de la CTA, sobre todo con los gremios que se enrolan dentro de la referencia de Pablo Michele a nivel nacional. Y después con todos aquellos gremios de la CGT que estuvieran dispuestos a construir la unidad de acción, teniendo en cuenta que la prioridad aquí es que no pase el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Esto no implica dejar de lado diferencias que las tenemos, por eso no estamos en una misma central, pero sí implica asumir la responsabilidad de cuáles son las prioridades. La prioridad es que en la provincia de Buenos Aires no pase el ajuste. Por eso, con algunos gremios de la CGT, como el caso de SOEM, de UDOGBA, de Gráficos, por mencionar tres nomás, caminamos juntos a la legislatura provincial y hicimos cortes en el día de ayer. Camino que queremos profundizar y convocar a otras organizaciones que no habiendo estado, bueno, tenemos la intención de sumar en esta pelea para derribar el ajuste. Después, las otras discusiones seguirán estando, pero con la responsabilidad que cuando quieren perjudicar directamente a los trabajadores, como es en el caso de pagar el aguinaldo de manera fraccionada y otros temas que, bueno, que ya se han desarrollado bastante, la prioridad es la unidad en la acción. El patrón siempre quiere controlar todo, ¿no? En el caso de los trabajadores del Estado, en el caso de los trabajadores. Y esta es una pelea permanente de la clase trabajadora, de la autonomía de los gobiernos, de los partidos políticos y del Estado. Están quienes eligen el camino de la subordinación y quienes elegimos el camino de la autonomía. La autonomía entendida no como aislamiento político, no hay que ser tonto, porque si no le dejamos las decisiones políticas que perjudican a los trabajadores o benefician en manos de otros que no son los trabajadores. La autonomía de los trabajadores es que la clase decida cómo debe intervenir en un momento histórico para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y su familia. La autonomía es la capacidad de decidir cómo uno interviene en los procesos históricos. Por eso, desde la autonomía, nosotros fuimos capaces de apoyar fervientemente la reestatización de las FJP y de oponernos fervientemente a que los fondos de los jubilados vayan a otra cosa que no sean los jubilados. Fuimos capaces de sostener la ley de medios porque entendemos que eso democratiza la información y la comunicación, pero con la misma firmeza que denunciamos lo que significaba pagar la deuda externa. Entonces, la autonomía no es neutralismo, es la clase decide e interviene de acuerdo a los a la conveniencia de los intereses de los trabajadores, que somos los que generamos la riqueza en la Argentina y a escala planetaria, ¿no? Aquellos compañeros que ven que la estrategia mejor es subordinarse al poder político, eligen el camino de estar asociados a los gobiernos. Otros elegimos el camino de la autonomía, por eso te respondo desde esa perspectiva, de que hay centrales que se subordinan a la estrategia de los gobiernos y hay centrales que no lo hacen, lo que no quiere decir que no intervengamos en la política nacional. El hecho, lo que sucedió ahora con el tema de la ley de emergencia económica que quería presentar el socialismo en la legislatura y la nota de respuesta del gobernador Mariotto, el vicegobernador, no sé si tenés conocimiento de que la provincia de Buenos Aires ya está adherida a la ley del 2002. Vos, en relación a esto, ¿tenés algo para contarnos? Yo estoy aprendiendo mucho, te tengo que confesar, gracias a Scioli. Primero tuvimos que presentar en la justicia que se termine la vía de hecho del fraccionamiento del aguinaldo, porque la vía de hecho es una vía absolutamente ilegal. El juez Arias falló en consecuencia. Después el gobernador apareció con una ley de emergencia económica para darle algo de legalidad al desdoblamiento del aguinaldo y obviamente fue derribada por falta de consenso y bueno, entonces fuimos a ver de qué se trataba, nunca supimos. Después apareció un decreto, un sábado, después de que habían vencido los pagos de los aguinaldos, aparece un decreto tardío, casi una grosería legal, y fuimos a ver de qué se trataba y también se derribó. Después largan la adhesión a la emergencia, esto que decís vos, y bueno, y ahí vemos que la provincia de Buenos Aires dicen que estaba adherida. En realidad, bueno, después vamos a ver de qué se trata, ¿no? Sí. Pero el gobernador está buscando excusas hasta, yo diría, groseras, ¿no? Por ser un jefe del primer Estado argentino, que van siendo derribadas, primero por la legitimidad y masividad de los reclamos, Segundo, por la razón que tenemos, que es evidente, cobrar, trabajamos, tenemos que cobrar. Y tercero, porque cada vez entra en mayor ilegalidad. Lo que tiene que hacer el gobernador, dejar de buscar atajos, porque no le sale, y pagar el aguinaldo. Porque ahora resulta que no había plata, pero hay plata para la justicia, hay plata para la legislatura, aparentemente, ¿no? Claro. Hay plata para el IOMA, y bienvenido sea, porque todo triunfo de los trabajadores multiplica la pelea de quienes todavía no han conseguido los objetivos. Nosotros lo tomamos para ganar en esperanza. Ahora, lo que también queda claro es que parece que plata hay, que no era como decía el gobernador. Entonces, lo que tiene que hacer el gobernador no es inventar una nueva ley, sacar un papiro de alguna ley vieja, sino lo que tiene que hacer es pagar el aguinaldo en tiempo y forma, sentarse a discutir con la presidenta seriamente ambos, dejar de lado esta disputa carnicería electoral de cara al 2015 y sentarse a discutir cómo invierten en la provincia de Buenos Aires para dos cosas que son fundamentales. La primera, pagar la deuda social que dejó el neoliberalismo de los 90, que hace que hoy el 35% de los pobres estén en la provincia de Buenos Aires y esa deuda no ha sido pagada. Y la segunda, dignificar la tarea de los trabajadores del Estado, pagando el aguinaldo en tiempo y forma, con salarios dignos, con estabilidad laboral, con asignaciones familiares universales y con todas las reivindicaciones que venimos planteando.